loco. Si tú me hablas al oído, si tú me rozas con tu pelo, me desordeno, amor, me desordeno. Y no me pares que no tengo freno, Titi. ¡Oye! ¿Qué voy a hacer? Desde niño he sido fan, algo vi de coleccionar, sellos, monedas y peces. Si me crié con el hábito de guardar, de una manera tan especial, todo lo que me parece. Se acabó mi adolescencia, pero todo sigue igual. Se ha quedado en mi conciencia el virus de coleccionar. Debes creer, no te quiero. Catálogo personal, te tengo a ti como otras más, porque mi hobby es amar. Mira, si en mi catálogo personal te tengo a ti como otras más, no cojas lucha, nena, es que mi hobby es amar. ¿Y tú? ¿Qué voy a hacer si desde niño he sido fan a coleccionar corazones? Pero dime qué voy a hacer si soy especialista. Suavecito y